9. No me eterreen al final de la Primera Guerra Mundial. Al término de la Primera Guerra Mundial, No me eterreen se encuentra en una situación preocupante. En primer lugar, el Estado dispone de pocos recursos para relanzar sus fuerzas aéreas y, por lo tanto, para realizar nuevos pedidos a los fabricantes para mantener sus fábricas en funcionamiento. No me eterreen se diversifica fabricando productos sustitutivos, como máquinas de coser y motocicletas, de las cuales podrá ver una hermosa colección un poco más adelante. Otra dificultad para Gnome ETRN es que el futuro de los motores rotativos está comprometido desde el punto de vista técnico. Como puede observarse, los motores expuestos aquí tienen un mayor número de cilindros. Esto permite aumentar la potencia, pero también implica incrementar la masa giratoria que debe ponerse en movimiento. Los ingenieros se enfrentan al efecto giroscópico, que limita la maniobrabilidad del avión. Por lo tanto, este tipo de motor no puede superar los 250 caballos de potencia. Para saber más sobre el efecto giroscópico, consulte el demostrador.